Voces en Fuga presenta Pócima Estéreo. Al fin lo conseguí. Años y años de investigación, horas y horas de música han dado frutos. La tengo, aquí está, la fórmula perfecta. Solamente necesito una pizca de duende, una grulla hecha de partituras, media tacita de azúcar, un riff de guitarra, 3/4 de agudo, 10 cucharas de rebeldía, o tal vez un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? Así, ritmo, melodía, armonía y silencio. Skies are crying, I'm watching, catching teardrops in my hands. Only silence as it's ending, like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left of me? You can take everything I have, you can break everything I am, like I'm made of glass, like I'm made of paper. Go on and try to tear me down, I will be rising from the ground, like a skyscraper, like a skyscraper. As the smoke clears, I awaken and untangle you from me. Would it make you feel better to watch me while I bleed? All my windows still are broken, but I'm standing on my feet. You can take everything I have, you can break everything I am, like I'm made of glass, like I'm made of paper. And go on and try to tear me. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, buenas, buenas, buenas, buenas, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le va? ¿Cómo les baila? ¿Cómo les va la vida? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Aquí está la gente acá de Voz en Fuga, me pregunto yo. Bueno, mi nombre es Quetzal Orozco y les damos la bienvenida a este, el podcast número 31, el 16 de la sección Pócima Estéreo. Y pues, como yo no puedo estar sola, bueno, sí puedo estar sola, pero hoy no, y en este podcast tampoco. ¿Qué les parece si les doy la bienvenida y saludamos? Le doy paso a mi compañero Jonathan. Hello, gente, ¿cómo van? Bienvenidos a este nuevo podcast. Estamos complacidos de volverlos a acompañar. Y muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Últimamente hemos hablado un montón de cosas, así que nada, está chévere que nos escuchen. Nos sentimos gracias. Complacidos, la verdad. No, sí, de verdad, gracias, porque nos escuchan y a veces digo como, ¿les interesará de verdad todo lo que hablamos? Pues parece que sí, al menos a nuestros fans más acérrimos, ¿no? A nuestros fans. Dos fans, que les agradecemos. Ellos les pagamos una mensualidad para que reproduzcan en bucle cada 24 horas, porque esto se actualiza cada 24 horas, la reproducción en Archive, si no, no se carga. ¿Sabías de eso, Que ajá, las reproducciones no son como en otras plataformas, sino que por cada IP te cuenta una reproducción cada 24 horas. Es decir, tú puedes abrir 80.000 veces un audio en el mismo día, pero no te va a contar, salvo que ya pasen las 24 horas y ahí te vuelve a contar otra vez, otra reproducción. Ajá. ¿Ah? Interesante. Sí. Oye, déjame enviarle un saludo, si cabe, a Fabricio. El otro día nos escuchó y dijo que le gustó un montón, y que compartía nuestros criterios sobre la cultura de la cancelación que hablábamos en el podcast de los años 2000. Así que Fabricio, Fabricio Hidalgo, te mando un saludo también. No le conozco. Saludo a Fabricio. Eso. Oye, no, ¿sabes quién? Carol Noroña, sí, por supuesto. Que aparte nos hizo el grandísimo favor de recomendarnos un... sí. Un documental. Una película. Una película. Sí, perdón. Yo no sé hablar. Y a estas horas ya me falla. Una película de Tom York. ¿No es cierto? Anima. Encantadísimo. O sea, yo, gracias, totales, fan. Total, o sea, quedé encantada, enamorada. Y por supuesto, tenía que compartírselo a Jonathan. Y Jonathan también creo que quedó encantado, enamorado de Anima. Sí, no, estuvo lindísima, déjame decirte. Yo me sentí como... Me sentí feliz, te digo, ¿eh? Me sentí feliz en ese momento. Se me hizo medio orwelliano la película. ¿Sabes por momentos... ¿Sabes que uno de mis libros favoritos es 1984? Y yo creo que vivimos precisamente en 1984 en una constante orwelliana. Y ese video se me hizo muy, muy de eso. Y me encantó además la presentación de Tom York, la actuación que él hace, también de Dayana Roncione. No sé si estoy pronunciando bien su apellido, pero estuvo muy, muy lindísimo. Las tomas, el color que utiliza, la coreografía. No, estuvo genial. Estuvo así que, gente, precioso, de verdad, precioso. Si quieren ir a verla, 100% Netflix, recomendado. ¿Verdad? Está en Netflix. Sí. Y si no, está en Netflix. Guiño, guiño, Vimeo. Guiño, guiño, Vimeo. Guiño, guiño, Vimeo. No diré más. Oiga, pero ¿sabes qué? A mí también me hizo sentir muy animada, muy feliz, muy que contenta, muy que como... Like a skyscraper, diría Demi Lovato. Ah, no sé si lo pronuncie bien. Yo no sé por qué insisto en hablar en otros idiomas que no. ¿Cómo rascacielos, pues? Como diría Demi Lovato. Ah, ¿qué tal te pareció no, esta canción? Pero no es Jonah? Landscraper, es sky. No, dije like skyscraper. Sí, like. Es que en la canción ella dice y me levantaré como un rascacielos. Like skyscraper. Like skyscraper. Skyscraper. Exacto, rascacielos, ¿no? Oye, pero lo que te iba a decir, oye, pero Vimeo no es una plataforma ilegal, ¿o sí? Vimeo es legal, pero que suban videos de otra plataforma no sé si tanto. Mientras esté en un sitio legal, gente, digo yo, ¿no? Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, puede ser. Puede ser. Además que también no toda la gente tiene plata para comprarse. O sea, hay prioridades, ¿no? Sí. Para... Oye, no, de verdad, o sea, piensa en cuánto en pagar una suscripción a todas estas plataformas, porque aparte no solo hay una, ahora hay creo como tres. Hay esta de Ratoncito, el ratón más famoso del mundo. Mickey. Tienes la otra, la de... Mickey. La... sí. Tienes la de... Perdón. La de la M, la de la Telefónica. La de la telefónica, tienes esta otra también, la de la A. La de la A, precisamente, justo estábamos pensando en esa. Así que imagínate pagar un montón de plataformas. Yo creo que no. Claro, no, si antes era difícil pagar TV Cable, ¿no? Uh-huh. Y luego cuando salió Juego de Tronos, que la gente se quejaba porque no el TV Cable tenía que ver cuál incluía HBO, y si no, solo pagar por la HBO. Y ahora les toca, ahora hay gente que tiene la de la A, la de ya saben qué, la del Mickey, la de sí, Netflix. Este ratón es bien... Bien vivísimo, ¿ah? Sí. Para mí sí, vivísimo. Oiga. Monopoliza, ¿cachas? Todo monopolizan estos ratones, ¿no? Sí, increíble. Like... No sé si has visto en South Park cómo lo representan al ratoncito este, no, más famoso del mundo. Yo tengo la idea de que es así igualito, si la empresa así como lo representan al Mickey en South Park. Así es la empresa. Les va a llamar la atención a ver cómo es el ratón, cómo lo le hacen la parodia en esta serie estadounidense, que se me hace que no está tan alejado de la realidad. Pero oye, sí está difícil, oye, ¿cuántas? Cuatro plataformas. Aparte, si te gusta el fútbol, tienes que contratar una de las cableras también, porque si no, estás jodido. Claro, si te gusta el fútbol, no veas fútbol ecuatoriano. No, aparte te hacen jugar con siete, te obligan a jugar con siete jugadores, que me parece una vergüenza, no sé si tú viste eso. O sea, ya es... El negocio está por encima de la salud, o sea. Sí, algo... Redemostrado que acá lo único que les importa es que les paguen por los derechos de televisión. Y si es que hay 80 mil jugadores, y estoy exagerando, ¿no? Venimos hiperbólicos hoy. Si hay 20 jugadores, Nacimos hiperbólicos, perdón. Si hay 20 jugadores contagiados, pues no importa que se juegue con 7. Parecen lo que esos. Lo importa es la plata, así desesperados, así. La Liga Pro es como Don Cangrejo. No, ni ver. Te juro, pero, o sea, yo no logro entender cómo permitieron una cosa semejante, sí. Está en el reglamento, ¿cachas? A eso es lo que se refieren. Cuando tú escuches, verás, les voy a recomendar algo. Cuando usted vaya a un partido, ¿no? Prenda cualquier radio, me van a matar mis coleguillas, cualquier radio deportiva, y le van a decir que está jugando al filo del reglamento. Y usted no sabe dónde queda el filo del reglamento. ¿Dónde está el reglamento? ¿Dónde termina? Porque aparte hay 17 reglas y no, la regla 18 y la regla 19 y esa es la regla 22. Usted no termina de entender, porque aquí estos poetas con vocación de periodistas deportivos se inventan una cosa que usted no termina de entender. Bueno, el reglamento dice que usted mínimo puede poner en cancha 7 jugadores, entonces asumo yo que le metieron hasta el utilero con tal de cumplir la cuota, porque uh-huh. Si no, ¿cómo? Pero aparte, además, no es que usted dice, ¿sabe qué? Yo pongo a jugar a quien me da la gana, porque usted tiene que cumplir con ciertas normas, ciertas convocatorias, eso quiere decir que ¿qué nomás hicieron con tal de que estén los 7 jugadores en cancha? Porque se saltaron la norma por donde usted la vea. O sea, si bien es cierto, estuvieron 7 en cancha, pero ya para eso tuvieron que haber saltado otros pasos, porque no es que usted pone a los 30 jugadores que entrena con, todos los días, los lleva a la cancha. Usted lleva una plantilla de 20 jugadores máximo, para que estén ahí, pero máximo, así, pero ya exagerando, o sea, y de eso no. Para que saque 7, o sea, se saltaron la norma por donde la vea, Jonathan, o sea. Sí, no, son unos ridículos, diría yo, porque, no, de lo claro. Que tú dices, sí, no, de lo que tú dices, tienen 30 jugadores, se te contagian 20, hay algunos lesionados, te quedas con 7. Entonces, resulta que salen estos otros dirigentes a decirte, pero podían inscribir a los juveniles. O pero sea, traigan al utilero. Traigan al utilero. O sea, le están pagando sueldo al utilero por estar ahí sentado. Tráigalo a jugar. Increíble, ¿no? Y así hemos iniciado esta semana. ¿Sabes por qué te empecé a hablar de fútbol? Porque ahora que hablamos de plataformas, no sé si te enteraste que a partir del próximo año, el torneo de fútbol más importante a nivel de clubes también va a salir por HBO. No. Así que. Y el torneo sudamericano está gestionando vacunas, ¿ah? Esto me encanta. Esto me encanta. Ajá. Mientras que en España, que están también quejándose por las vacunas y por la falta de distribución, un grupo de académicos y gente en general dijo, bueno, oigan, sí, la primera línea son tales y tales y tales, pero la primera línea son recolectores, personas en situación de calle, personas no sé qué, porque son esas personas con las que te vas a topar todo el día. Porque son esas personas a las que precisamente la línea de la pobreza los tiene aplastados. O sea, son esa gente la que necesita la vacuna, porque son esa gente la que no va a temerle al virus si antes que eso tiene hambre. Entonces, esa gente con la que sale a trabajar, la que te distribuye alimentos, la que limpia, la que barre el lugar que tú utilizas, que no les ves precisamente porque sus trabajos no son de cara muchas veces a la gente, sino para mantener tu espacio limpio, para venderte los alimentos, para un montón de cosas. Esa gente, la que mantiene a esta sociedad, necesita las vacunas primero, antes que el hijo de los candidatos, ¿no? Antes que toda esta gente que se vacunó, pero primerito, antes que todos estos ministros que hicieron fila, que creo que solo para vacunarse. Entonces, indigna que sean los equipos de fútbol, los jugadores, que no ganan sueldos chiquitos los que vayan a acceder a vacunas. Por más que sea la Sinovac, que tiene 50%, creo. No joda. O sea, no joda. Uh-huh. Y llevamos 20 minutos y ni siquiera hemos hablado de Demi Lovato, pero no joda. O sea, esta gente, o sea, se pasa. Oye, yo sí, o sea, no sé, el fútbol vive en... Es otro mundo, ¿no? Y yo no entiendo, aparte porque los dirigentes se creen eso de que son otro mundo y de que ellos son intocables por poco. Y claro, ahora se van a vacunar ellos primero, como si de verdad el fútbol sería de primera necesidad prioritaria. Es increíble. Claro. Es verdad que da de comer a muchas personas, pero más es lo que se fuga que lo que queda. Sinceramente, ya. Perdón, me exalté. Sí, Getzel, así que, bueno, entre algunas cosas que han pasado, esta semana ha sido bien, bien movida por varios ámbitos, ¿no? Ni hablar de lo que ocurre en el país. Mejor metámonos en Demi Lovato, que tú ya decías que empezábamos escuchando esta canción llamada Skyscraper de Demi Lovato. Skyscraper. Eso, rascacielos. ¿Qué nos puedes decir de ¿qué nos puedes decir de Demi Demetria Devon Lovato? Demetria Devon Lovato. Tiene origen latino. Oye, viene mal con los acentos, ¿no? Demetria, sí. Ya. Demetria. Demetria Devon Lovato. Discúlpeme, señora Demi Lovato, no quise hacerlo. Oye, y la señora Demi Lovato ya está a dos pasos de diva. Oye, es del 92, cachas. Y ya tiene ese porte de diva. O sea, imagínate vos, esta señora llega a los 50, pero no toca el piso. A lo que me voy es que tiene ya un porte de diva. O sea, ya lo ves, ya diva. O sea, pero no es que el ser diva es una actitud, es un talento, es una... Bueno. Les cuento que Demetria Devon Lovato nació en Albuquerque, Nuevo México, el 20 de agosto de 1992. Más conocida como Demi Lovato, es una cantante, actriz, compositora estadounidense. Es fundadora, además, junto a Nick Jonas, del sello discográfico Safe House Records. Esa sí no me la sabía. Miren que como actriz empezó su carrera ya en esta marca. Empezó su carrera con personajes muy conocidos, formando parte del club de Barney and the Friends, y formó parte ya más adelante de Disney Channel, Camp Rock 2008 y la secuela Camp Rock 2 The Final Jam en el año 2010. Además también tuvo un personaje en Sony With a Chance más adelante, y les cuento porque sí les puedo contar, por supuesto, que Demi Lovato tiene una canción que se llama Skyscraper, en español, Rascacielos, ¿no es cierto? Y canción interpretada por la actriz y cantante Demi Lovato, que formó parte de su tercer álbum de estudio, Unbroken, en el 2011. Y además, esta canción la compuso Kerli Coif, Lindsay Robbins y Toby Gad. Así que bueno, ahí estábamos con Skyscraper, con esta canción empezábamos. Más o menos la canción en español diría algo así como: los cielos lloran, estoy viendo, atrapando lágrimas en mis manos, solo silencio tiene un final, como si nunca hubiéramos tenido la oportunidad. Tienes que hacerme... Espérate, yo estoy leyendo esta traducción, no está gustando. Espérate, que estoy yo con una traducción. A ver, ahí estoy. Oye, pero me parece de muy mal gusto que no estés interpretando esta canción en su idioma original. Ah, por favor, perdón. O sea, idioma original, no sé si yo pueda hacer eso. Hago mi mejor esfuerzo, pero siempre queda mal. Dice: do you have to make me feel like there is nothing left of me? You can take me everything I have, you can break me everything I am. Like I'm made of glass, like I'm made of paper. Go and try to tear me down, I will be... no sé. Ya, like Skyscraper en definitiva. Podrás romperme toda, como si fuera hecha de cristal, como si fuera hecha de papel. Y bueno, al final, un poquito algo más o menos dice así, como: me levantaré como un rascacielos. Esta canción, ¿no? Dicen las malas lenguas que se la dedicó a Joe Jonas, ¿ah? Es su ex, que también fue parte de Disney, y que bueno, en definitiva, ¿sabes qué es lo que me parece interesante de Skyscraper, independientemente de a quién se la haya dedicado o no, y cómo fue el asunto? Es que Demi Lovato ha tenido varios procesos complicados en su vida, ¿no? Ella ha pasado por desórdenes alimenticios, ella ha pasado por un montón de cosas. De hecho, últimamente también se retiró. Ella ha estado en rehabilitación ya en varias ocasiones, y en la última ocasión que se retiró sufrió un problema de salud bastante complicado, y que producto del cual también ella tuvo que dejar casi que su carrera, ¿no? Y regresar, por supuesto, con todas sus fuerzas ya en estos últimos años, ya casi que en cuarentena, pero después de procesos súper fuertes. Y me parece interesante porque después de todo eso, hay muchas estrellas que ya no regresan, o regresan muy, muy, muy mal y con un contenido bastante pobre. Pero Demi Lovato no, me parece que Demi Lovato, y por eso decía hace un rato el tema de Diva, me parece que tiene un talento espectacular. Yo soy súper fan de Demi Lovato. Un poquito, yo lo seguía antes más que ahora, pero puedo decir que lo que escucho de ella es bellísimo. Me gusta mucho, aparte que encuentro mucha calidad en lo que ella hace, ¿no? No tengo más que admiración y al talento, y creo que pese a todas las críticas que ha recibido por ser chica Disney, porque tiene que dar tal ejemplo y tal, a más le vale, y sigue trabajando y lo sigue haciendo, porque aparte tiene un talento que cada vez crece y crece. Muy bien, escuchábamos a Demi Lovato, y ya que se fue la luz en todo el barrio, ¿te parece más bien si cambiamos de tema? Vamos con otra canción y seguimos hablando de esta década. Llegamos ya a la década de los 2010-2020. Escuchemos este nuevo tema y les cuento cómo ha sido mi reacción ante esta década. Muy bien, regresamos escuchando a Pharrell Williams, nacido en Virginia Beach, Virginia. Oye, este es un problema, ¿cachas? Virginia Beach. Sí. Si lo pronuncio mal, sepan disculparme, yo quería referirme a la playa. A la playa Virginia. Sí, perdón, sí. Es que nosotros no somos buenos con los idiomas, ya fuera de chistes, o sea, te mandé un escuchen el pod Estirando el Chicle. Victoria Martín pronuncia en inglés exactamente como nosotros. Sí, un poquito mejor que nosotros, pero igual en la línea de lo peorcito. No, eso no sé si fue bueno o no fue malo, pero oye, ¿no has visto un tic? No, yo lo he visto en Instagram a un estadounidense que está aprendiendo a hablar en español. Entonces, como se puso de moda esto de hacer retos y esas cosas virales, entonces a él para sus clases de español lo retaban a decir trabalenguas como tres tristes tigres tragan trigo en un trigal o cosas así, o palabras como otorrinolaringólogo, que para un estadounidense o alguien que no habla español sí se le hace difícil, ¿no? Entonces él suele hacer eso, pero también te pide que tú en cambio hables en inglés. Y justo esta es una de las palabras que él dice que pronunciamos mal, ¿no? Que es beach. Beach. Entonces. Beach. Sí. Beach. Oye, pero. No, no beach. No beach. Oye, no beach. Beach. No, no beach. Beach. Oye, pero yo estuve. Así que sí. No sé si has visto a Super Holly, la youtuber. Super Holly. Me encanta el nombre, no la he visto. Super Holly pero es está una, muy bonito. Es una youtuber que enseña a hablar correctamente el español, el inglés a la gente que habla español. No, a los nativos, ajá, a los... Entonces ella explica, y por ejemplo yo vi una reacción que ella hace a Sofía Vergara, al acento de Sofía Vergara, y explica y analiza y tal y tal y tal, y dice que tiene un muy buen acento, que tiene, o sea, que en el paso de los años su acento ha desmejorado un poco, pero su léxico se ha ampliado, ¿no? Obviamente por el tiempo que lleva allá. Pero ella dice una cosa que me pareció muy interesante. Me dice como, al final de cuentas, yo quisiera que toda la gente, o sea, todos los gringos se le burlan hacia ella, ¿no? A Sofía. Pero yo quisiera que alguno de los que está ahí intente pronunciar y pronuncie bien en español correctamente y con sentido y coherencia, ¿no? Eso me parece súper interesante porque también es como que, ah, sí, nosotros todos queremos hablar inglés, tal. Ponle tú a Pharrell Williams a hablar un fluido español, ¿no? No, Pharrell. Exacto. No, Pharrell. ¿Cómo nosotros vamos a decir Virginia Beach sin sonar a insulto? O sea, Pharrell, por favor, sí. Pharrell. Y de verdad, este tipo en Instagram también hace una cosa que me parece muy, muy interesante también. Porque más allá de que sí hace estos retos y todo eso, pero también tiene otros videos en los que precisamente destaca ese ámbito que tú estás señalando, de que el español tampoco es que sea una cosa muy fácil de aprender. Y tiene un video que se me hace muy divertido, en el que dice, cuando ya te aprendes todos los colores y viene alguien y te dice, uy, esto se puso color de hormiga. Y él se queda con cara de, ¿con what the fuck? Claro. Y aparte que aquí a los latinos les agarra el gadejo, ¿no? Y hablamos cosas raras, ¿no? Y de hecho me hacía caer en cuenta una amiga. Me decía, es que los quiteños hablan mal. Y yo decía, no, hablamos mal. No, me decía, sí, hablan mal. Y yo, no hablan mal. Pero bueno, no voy a caer en discusiones con mi amiga cuencana. Oigan. La mejor del mundo es la que tenemos nosotros en ¿En qué bus vas vos, ve? ¿En qué bus vas vos, ve? No, pues claro, en Quito, el pues... Que se hace F al final y que todos decimos y aparte pronunciamos mal, cantamos raro. No sé, es raro esto de ser. Cantamos raro. Claro, porque los quiteños al final hablamos y al final como que tac, tenemos un cantadito ahí raro al final de todas las oraciones. Pero bueno. Oye. Pharrell Lancillo Williams, ¿ah? Lancillo. Eso está más fácil que Beach. Sí, es un rapero, cantante, compositor y productor discográfico estadounidense, a veces también conocido como Skateboard P. Williams ha formado parte del dúo de Neptunes junto a Chad Hugo y también ha sido integrante del grupo de Rat Rock Nerd junto con Hugo y Shay Haley. Como parte de Neptunes, Pharrell escribió y produjo un gran número de canciones para algunos artistas como Michael Jackson, Madonna, Britney, la Shakira. Ah, para Shakira, mira tú. It's Britney, bitch. Snoop Dogg, Gwen Stefani. Gwen Stefani cantó con Mon Laferte. Pues. Belleza. Exacto. ¿Qué Furtado, Justin Timberlake. Oye, Justin Timberlake. Qué suerte Pitbull. Qué suerte la de Gwen Stefani cantar con Mon Laferte, digo. Sí. Obi. Obviously, Ariana Grande, Missy Elliott, Gloria Estefan, y así, mira, así que para que veas nomás la carrera de Pharrell Williams. Además toca la batería, el piano, la guitarra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque because I'm happy. Because I'm happy. Clap along if you feel like a ¿cómo es? Because I'm happy, clap along. Without a roof, because happy clap along. No sé, no tengo ritmo. En español no tengo ritmo, y es en inglés. No, en español sí tienes ritmo. Pero concentrándome. No, o sea, tú dos, entre los dos tú tienes más ritmo que yo. ¿Para qué el ritmo? O sea, depende. No, estamos hablando de música. Pues, ¿te acuerdas cuando hicimos ese test y sacamos una nota? Una nota que en la Cenecit, si eso hubiera sido la Cenecit de la música, no sé qué hubiera sido. No, pero tú sacaste más alto que yo, ¿te acuerdas? Pero 4 puntos creo que saqué más alto que tú. Ya, o sea, es más alto que yo, puedes presumirlo. O sea, me refiero a que... ¿Qué hijo? No, eso no sé si fue un halago. No, es un halago. No sé. Esto me recuerda... Que alguna vez, y hablando del inglés, ¿cachai? Teníamos examen de inglés en el colegio y a todos nos fue, pero súper mal, así sobre 20, creo que la nota más alta era 12. O sea, nos fue re mal, así, y 12 tenía yo. Ah, no. Disculpa, no, pero... quitando ahí. Papá, pero tengo la mejor nota. Me importa un comino a tus compañeros. Yo quiero. No, fue al revés, verás, porque llega mi papá un día y me dice, ¿qué tal te fue en el examen de inglés? Y así como, chut. Porque, o sea, sí, en casa sí fueron medios exigentes conmigo en ese tema de las notas. Hola, Dios, soy yo colegio. De nuevo. Entonces, como no sé, me fue mal. Y mi papá dice, ¿cierto que a todos tus compañeros les fue mal? Y yo como, ¿cómo lo sabes? Y me dice, no, me estaba contando el papá de otro compañero mío. Pero que tú has sacado 12 y te felicitas. Y yo como, ¿qué? Ay, Dios mío. No me esperaba eso. Ese sí fue un plot twist en esa historia, sí. Ay, Dios mío. Sí, porque yo sí estaba así como... Como, no, pues, ¿cómo le voy a decir que saqué 12, no? No, claro. No estaba como que muy buenas. Claro, ¿ya? Oye, no. Yo en cambio le decía, pero saqué mejor que el resto de mis compañeros. ¡Me importa un comino, tus compañeros! ¡Tú eres tú! No, no, y eso no, que sí, a mí también me pasaba eso, notas, pero... No me exigían. Pero en este caso fue distinto. Sí, por eso me sorprendió, porque yo creí que me iba a reclamar. Pero cuando me dijo como... Ah, pero has sacado más alto que todos tus compañeros. Fue como, ¿what? Ok, ¿qué pasó? ¿Papá eres tú? Sí, ¿qué pasó? Papá, abduzcan. Sí. A veces pasa que los papás tienen reacciones raras, ¿no? No sé. Sí, que uno no se espera, ¿no? Claro, y es como, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó acá? Como cuando dices, ¿qué pasó? ¿Y por qué Happy se hizo tan exitoso? ¿No? Porque Because I'm Happy es una canción realizada por el cantante estadounidense Pharrell Lancelo Williams, incluida en la banda sonora de la película Despicable Me 2. La canción también sirve como el primer sencillo de su segundo álbum de estudio Girl, lanzado en marzo del 2014. Fue lanzado como sencillo el 21 de noviembre del 2013, promocionando junto a un video musical de formato largo con una duración de 24 horas. ¡Ah, carajo! Presentado a través de su página, o sea, 24 horas en bucle, ok. Y el tema fue 24 horas soapedhappy.com. Encabezó la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos durante 10 semanas consecutivas, convirtiéndola en la canción más exitosa del 2014, de acuerdo con la lista de Billboard Hot 100 de fin de año. Y así podemos seguir nombrando un montón de éxitos que ha tenido esta canción. La precedió. Oye, ¿del 2014 es esta canción? 2014. Pero... Ah, parece que fue ayer, ¿no? Pero Because I'm Happy no fue de... No, mentira. ¿Qué no parece que fuera ayer mi villano favorito? O sea, ¿que mi villano favorito de qué? La primera, Despicable Me, la 1, no sé, debe ser del 2012 siquiera. Mira tú. Oye, qué loco, Despicable Me. Aparte eso también, ¿no? ¿Por qué en inglés se llama Despicable Me? Que Despicable es como... Despicable, como la película. No, no es como despreciable. Y si le mezclamos con mí, sería como, yo soy despreciable, alguna cosa así, ¿no? Creería, pero en ¿pero español... ¿Por qué lo traducimos en español a mi villano favorito? Porque qué más despreciable que mi villano favorito. O sea, oye, sí, mi villano favorito es el 2013. Oye, pero despicable, o sea, despreciable, mi yo despreciable es hasta... suena a Nietzsche, suena a ¿te acuerdas lo que sería como literal sería como despréciame sería el título de la película en inglés? ¿Te acuerdas cuando hablábamos del monstruo de Nietzsche? Del lago Ness. De este grupo colombiano que te mostré la canción y que no le atinábamos, sí. Porque evidentemente estábamos buscando en donde no era. Pero bueno, eso. Nada, esto para decirles que Happy fue todo un éxito en el 2013, grabado en el 2012, con una duración de 3 minutos 53 segundos por la discográfica Backlot Music and Other Colombia. Y le precedió el sencillo Lose Yourself to Dance y posteriormente vendría Marilyn Monroe en el 2014. Y bueno, y con esto y este mal inglés, ¿qué te parece si vamos con la siguiente canción o...? Uh-huh. Bueno, tenemos aquí. Porque tenemos. Oye, estamos larguísimo, ¿ah? Sí, estamos largos. Solo dinos cuál es tu minion favorito. No cacho. O sea, si no, te dije que no. Que no. No. O sea, no. Y de hecho, la única vez que me vi. O sea, sí me he visto, creo. Más. Pero así como que porque me la encontré por casualidad. Y una vez que me fui al cine a ver la película que me invitó una amiga y ya me dormí. Al final no. mi amiga se enojó un montón porque obviamente ella pagó en radio, estaba así durmiéndome. Y ella me dijo como, a ver. Entonces levantó, me acuerdo, el bracito ese de los... Y yo me recosté como bebé. Porque evidentemente yo en el cine, o sea, soy mala, pésima para una película. Pero bueno, las risas no faltaron. Bueno, yo sí la he visto un par de veces, como te decía, muchas veces. Una vez la vi solo, que eso ya fue como, ¿por qué estoy haciendo esto? No compartes vicio. No, porque lo suelo ver con mi hermano, ¿no? Pero una vez sí estaba viéndola sola y riéndome sobre todo, disfrutándolas. Disfrutando de mi compañía y de Speaking With Me. Vamos mejor con el próximo tema, Hetzel, y volvemos con más de este podcast. Party Rock Anthem o himno de fiesta, mira tú. Oye, ¿qué tal te sonó, Esas Party preguntas rock, con yeah. doble intención. ¿Qué tal te sonó? No. O sea, puede ser, es posible, no lo sé, pero ¿qué tal si te digo que Every Day I'm Shuffling? Oye, a mí me encanta esta canción. ¿Sabes que yo tengo grabado algunos pasos del video, ¿no? De cómo salen bailando esta canción. Creo que fue un hito, en realidad creo que... ¿Grabado en la memoria o los haces así como que...? No, grabado en la memoria, así como lo vi en el video, sé cómo el tipo se mueve. Yo no soy de... Yo te digo, ya dije en el bloque anterior que ritmo negado, así. Ritmo. No es uno de mis melodía dones. Melodía y silencio. Armonía, sí. Perdón. Me dicen muévase de cierta forma, ya hasta ahí ya llegamos. Ya. Muévase para la izquierda y puede ser. Oye, pero... Y te rompes una vértebra, si suena y track, y ahí te mueves. Oye, pero dice, Party Rock is in the house tonight, everybody just have a good time. I can feel it, baby. Dice... Party Rock Anthem, ¿no? Este temón, oye, temón del año 2011 del FAO y Lauren Bennett y Gun Rock, algo así supongo yo, quiero creer. Pero esta canción, que en inglés sería como himno de fiesta rock, es una canción interpretada por la banda estadounidense de Electro Hop, el FAO, integrado por Stephen Kendall Gordy y Skyler Gordy. Y también junto a los cantantes Lauren Bennett y Gun Rock fue lanzado como el primer sencillo de su segundo álbum Sorry for Party Rocker en 2010. El sencillo ha sido número uno en Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Argentina, Irlanda, Nueva Zelanda, Suiza, Reino Unido, España y Estados Unidos. También ha llegado a los 5 primeros puestos en Noruega e Italia. Me atrevería a decir que por acá también ha de haber tenido un buen lugar. Acá sonaba acá en Ecuador. Claro. Sí, pero nuestro mercado no es... Obvio. Pero digo, me imagino que en la lista de la radio de Mickey, sí, o sea... Claro. Sí, sin duda alguna. De largo. Oye. No, sí, se lo, la ponían en todas las fiestas. Y esto es, porque esto ya es tiempo de universidad, entonces sí recuerdo estas canciones. Ese es tiempo de colegio. Bueno, para mí de universidad. Es que yo salí del colegio en el 2013 y entré en el 2013 a la universidad. Pero es curioso porque esta canción sonó ya, digamos, el último año de bueno, el UNFAO mismo lo escuchamos mucho durante el último año de colegio. Ya estamos hablando de música que se vende muy rápido, que se consume muy rápido y que se agota muy rápido también. Y así como salió, triunfó, se la gozó, se la bailó, se fue. ¿No es cierto? ¿Y a qué voy con esto? Es que el éxito de Redfoo y Gunrock, que son los productores de esta canción, te contaba cuando estábamos viendo estos temas que es muy especial para nosotros, porque nosotros, me refiero a mis compañeros de colegio, siempre recordamos un poco este tema. Cuando nosotros estábamos por graduarnos, había un amigo que escuchaba mucho, Kevin Tapia, escuchaba muchísimo Lunfao, en general mucha música en este estilo, Skrillex también, por ejemplo. Y él traía esta música y no sabía escuchar, entonces como que él traía, él se hizo la cajita, ¿no? Como la cabeza esta cuadrada de robot y tal, y se sabía los pasos y no sé qué. Entonces él nos enseñaba y era muy interesante porque en algún momento ocurrió un accidente con uno de nuestros compañeros y me acuerdo que hacíamos un baile en el desfile de fin de curso, de fin de año, un desfile creo que era por el desfile del colegio. O sea, era como un desfile por las fiestas del colegio, algo así era. Y me acuerdo que como un amigo nuestro había sufrido un accidente y no pudo estar, y era el último curso, hicimos como que este baile en homenaje a él. Y fue un baile muy bonito, la verdad. Creo que nos inspiramos muchísimo. Y por eso también creo que recuerdo con mucho cariño esta canción. Aparte de que, claro, la escuchas y te mueve y te hace bailar. Es como que para mí tiene como este sentido mucho más especial. Así como este cariñito que le tengo a esta canción. Oye, sí, me parece... genial que tengas qué estos. Bueno, Di. No, esto no me parece genial, de verdad, estos recuerdos entrelazados. O sea, me parece muy bonito. Más uno se llena de nostalgia luego, y así cuando empieza a envejecer como uno, dices como, wow, escuché esto y dices. Oye, cuando empieza a envejecer uno dice, qué grosero, amigo. No, sí. Oye, o sea, pero... me refiero a mí. Oye, pero ¿sabes qué? Ahorita que estaba revisando, dice que el UNFAO es un dúo de EDM, que ya hemos hablado, que hablamos hace unos podcasts de esto, conformado por el cantante estadounidense Redfoo y su sobrino, Sky Blue. No sabía que era sobrino, o sea, sí, ya sabíamos que eran familiares, pero no sabía que era sobrino. Ambos de Los Ángeles, California, miembros de la banda, tío y sobrino, son descendientes de Berry Gordy, fundador de Motown Records. Mira tú, qué interesante, cosas que se descubren haciendo esto, Vea. Sí, oye, y esta música que también ya me parece importante lo que señalabas tú hace un ratito, que era que si esta música que busca convertirse en un hit, vender un montón y se pierde. Ya, o sea, ese es el objetivo ya de las grandes industrias y de las grandes discográficas en estos años. O sea, vender música por montones, no necesariamente de calidad, hacer música que sea 100% comercial. Y listo, ahí queda. Ya se va dejando. Ya estamos ya en una situación donde verdaderamente, si queremos sonar un poco más puristas, o al menos de mi parte, el hacer música como tal, ese arte que podemos llamar de hacerlo música, pues ya está como que bastante dejado de lado, al menos en ciertos artistas, ¿no? Oye, y que aparte también como que el disco dijo como ok. Este segundo álbum fue como, ok, ahí muere, ¿no? UNFAO nace en el 2006 y ya para el 2002, estamos hablando 6 años después, aprox, ellos decían... Dicen gracias. Dicen, claro, mandan un comunicado y dicen, bueno, gracias, vamos a trabajar por separado. Y se separan después de 6 años de trabajo y luego de pedirnos perdón por esa fiesta. A mí me parece que es una canción muy bonita, o sea, como que para bailar, o sea, como muy interesante y muy, muy chévere. Es una coreografía chévere, ¿eh? Parece complicada, pero es realmente bastante fácil. Es linda, no sé, me emociona mucho y me hace acuerdo mucho de mis amiguitos del colegio. Cambiemos de tema, ¿te parece, Hetzel? Y venimos con más porque tenemos mucha música igual, así que queremos compartirles todo, ¿eh? Todo, todito. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the Instead. Escuchábamos esta canción que me recuerda a mis clases de inglés, donde cantábamos I heard that you're settled down, that you found a girl, and you're married now. I heard that your dreams come true, guess she gave you things I don't give to you. Old friend, why are you so shy? Okay, I like you to hold back or hide from the light. Mientras una lágrima recorre el rostro, cantábamos estas canciones en la clase de inglés. ¡Qué drama! Never no. mind. Never mind. I'll find someone like you. Never mind. I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts. Qué vergüenza. Oye, no sabes, estamos ampliando nuestras fronteras de la vergüenza, oye. Lo peor es que tú hace un podcast dijiste que ya habías acordado. Qué falta de palabra. Volver a hacerlo. No se puede confiar ni en uno mismo. Que conste que yo no, que solita sí. Oye, no, pero sí súper dramática. How the times. ¿Cómo es? The time files. Ay, no sé, olvídalo. Oye, no sé si es dramática la canción porque le dice como no me importa, yo voy a encontrar a alguien como tú, no deseo más que lo mejor para ti también. No me olvides, te lo ruego. Y recuerda que tú dijiste que a veces perdura el amor, pero a veces duele. Oye, dice, never mind, I'll find someone like... Otra vez, olvídenlo. Nunca pensé que iba a encontrar a alguien como tú. Exactamente lo que acabas de decir. O sea, qué fuerte, ¿ah? ¿Eh? O sea, tú sabes cómo el tiempo vuela un ayer... Blah, blah, blah. O sea... Solamente ayer fue el tiempo de nuestras vidas, nosotros nacimos para, o sea, Dios mío, esta canción es muy dramática, ella le cantó como que a su ex, ¿no? Y sí, que es no. su ex, según mi profesora de inglés, y aquí sí, la fuente es mi profesora de inglés, decía que esta canción, Adele, estoy pronunciando bien el nombre, ¿no? Adele, sí, es lo único que hemos pronunciado bien en esto, déjame contarte. Oye, según mi profesora de inglés decía que Adele le escribió esta canción a su exnovio que le traicionó. Y que... Según yo también. Ajá, entonces sí. Y eso. Pero fuerte, porque al inicio dice como... Me enteré, escuché que tú estás tranquilo, que encontraste a una chica y ahora estás casado. Y escuché que tus sueños se hicieron realidad. ¿Ya? Supongo que ella te dio cosas que yo no te di. ¡No, hombre! Es una cosa ahí. Claro, o sea, uno... Ay, o sea, Diosito Santos, no sé, no. No me ha pasado, ¿ah? No me ha pasado. Siempre he sido yo la mala del... Pero... No. Yaday, o sea, yaday. Sonó mal, sonó mal. No es cierto, no es cierto. No, no se crean, gente. Sí, sí, no, no. Nada más tantito. No, no le digas. Nada más tantito. O sea, un poquito. No tan mala. O sea, poquito. Pero bueno. Bueno, oye, aquí también contarle a la gente que siempre hemos llegado a la conclusión, Hetzel y yo, que tanto ella como yo somos los culpables de alguna forma en este tipo de situaciones, ¿no? La culpa es nuestra. Siempre la culpa. Uno es tiene la culpa, sí. Sí. Y no solo en situaciones de relaciones humanas, digamos, sino también en otro tipo de... Claro, pues la culpa es nuestra. No, somos nosotros los que no entendemos. Nosotros. Sí, nosotros. Exactamente. Que no nos gane Adele en este momento. Claro. Oye, Adele, una de las voces más bonitas, diría yo. Sí, le daría ese calificativo y más fuertes también. Aparte me parece imponente también la voz de Adele. Transmite muchísimo en realidad. Esta nacida en Londres, ¿no? Esta inglesa, esta nacida en 1988. Inglesa nacida en Londres, claro que sí. Oye, nada más decirte una cosa acerca de la señora Adelauri Blue Atkins. Ah, se llama así, Adelauri Blue Atkins. Lauri, como Laurita, pero Lauri. Lauri. Eso está bonito, ¿eh? Lauri. Me imagino que se debe decir de otra manera si alguien lo pronunciara bien. ¿No? Sí, debe ser como Lori. Lori. Claro, nosotros decimos Lauri. Laurie. Laurie, porque tiene la E al final. Laurie. Blue Atkins. Sí, en inglés debe ser como Lori. Y debe ser Adele, ¿no? Nosotros decimos Adele, Lauri, Blue Atkins. Atkins creo que está bien pronunciado. Del 5 de mayo, aparte Tauro, 5 de mayo de 1988. Oye, 5 de mayo, años, 5 de mayo nació mi papá también, Ah, caramba, Tauro, Tauro, mi mamá nació el 5 de mayo también, o 3. ¿Cuándo ¿En nació serio? Mi mamá? ¿Cuándo nació mi mamá? Mamá nació el 3 de mayo. Ah, carajo. Oye, Adele, te decía, ¿qué te parece la voz de esta mujer? Señora voz. Alguna vez alguien me dijo, creo que ella misma lo dice, que tienen que, a mí, o sea, como que, ella creo que en algún momento lo dijo, como que, a mí, o sea, los shows que yo doy son para que los escuchen, no, o sea, porque claro, ella pasa por una historia como que ella cuando entró a la música, su estética no era la estética aceptada, ¿no? Estamos hablando de esta estética de una mujer súper delgada, con tales características y tal. Pero no dejaba de ser una estética apegada a la industria. O sea, te estoy hablando, si bien es cierto, el peso no era lo que la industria suele aceptar, el resto de características me parece que sí, la verdad, no son como, no es como la quisieron hacer ver que bestia, como toda esta antítesis de lo que es la industria, nada que ver, o sea, no estaba con el peso que la industria suele pedir, porque la industria es súper cruel, pero no me parece que hubiera sido la antítesis, y luego en algún momento simplemente ella decidió hacerse un cambio de look extremo, dirían algunos, bajó de peso muchísimo, casi que se podría decir que se vio a otra persona, o sea, físicamente tenía otro aspecto, pero bueno, creo que igual mientras le haga feliz, supongo, creo, creería yo que está todo bien, ¿no? O sea, por mi parte, bien pueda, no haga daño y sea feliz. Me encanta esto que dices tú de que Adele decía que ella hace música para que la vayan a ver, porque hablábamos de que en los años 2000 y en los años 2010, mucho más, pues ya lo que se vende no es la música, sino es el espectáculo, entonces... Es toda esta parafernalia de armar el super, hiper, mega video de la canción, el armar el super hiper mega concierto, de venderte sensaciones, de venderte momentos. Ya no te venden la música, o sea, quieres estar en el concierto de X, Y o Z artista porque es la experiencia, o sea, no vas a disfrutar la música. Y incluso muchas veces a la gente que va a este tipo de conciertos masivos en estos últimos años, ni siquiera le interesa. Entonces, es como ha cambiado la industria. Entonces, me llamó la atención esto que citas de Adele y me parece muy interesante. Sí, claro, a mí también me parece interesante. De hecho, a mí me parece que como lo habías hablado, ¿no? Hello, it's me. Mentira, me parece que es muy interesante como que está del el contenido que trae, ¿no? El contenido, porque es lo que solemos decir siempre, o sea, bueno, al final cada quien escoge lo que quiera, pero en mi gusto sí está el qué chévere poder tener a alguien con contenido, con talento, y que disfrute y que aparte, porque a veces puede la gente tener talento, pero no se siente, ¿no? Es como que falta ese clic, ¿no? Y que lo hemos hablado mucho de que hay gente que tiene talento, que tiene estudio y tal, pero le falta algo. Y no, Adele me parece a mí que la tiene. Pero bueno, ya hemos hablado que ha estado también atravesado por este juzgamiento público a su imagen también. Sí, que fue duro, ¿no? Que fue duro lo que le tocó vivir a Adele. Porque, y fue injusto porque todos se fijaban en eso, pero ya no hablaban de su música. Y luego hablaron de, ve, gordito y todo, pero casi, como que alguien dice gordito y todo, pero ajá, se casó. O sea, y es como, ¿qué onda? Sí, no tiene absolutamente nada que ver. Obvio, como que aparte de la gente que no está en esa estética de la industria, no tuviera derecho a nada. Como si el resto de la gente tuviéramos ese aspecto que tiene la industria, me pregunto yo, o sea, qué fuerte. Claro, porque aparte como la industria, esta industria te impone lo que tienes que oír, porque ya en estos años es remarcado, te dicen por poco, escuche estas canciones, escuche estos artistas, y te invisibiliza mucho a toda esa gente que, como tú dices, quizá está fuera de ese molde que ellos quieren, ¿no? Entonces es cada vez más difícil, aunque parezca lo contrario, ¿no? Porque te van a decir, no, pero ahora tenemos internet y con internet podemos escuchar de todo. Y no es así, porque en realidad todas estas plataformas, todas estas grandes industrias musicales te imponen de verdad lo que tú tienes que, o lo que debes escuchar. Entonces, los algoritmos, ¿no? Los algoritmos, claro, entonces, todas estas, estos artistas que están fuera de esta industria, pues es muy difícil encontrarlos. Y es una lucha, pero tremenda, de todos estos grupos que están así como en la periferia, digamos, de poder llegar al mainstream si queremos. Sin duda que sí. Pero bueno, y que de algunos ni siquiera será el objetivo, ¿no? Pero que sí me parece violento, de alguna manera. Exactamente, sí me parece violento de todos estos que se hacen llamar industria musical, de que aparte violenten a ti, ¿no? A ti como usuario, a ti como persona que escucha música, que te violenten y te impongan así, como escucha esto, esta es la moda, estos son los artistas que tienes que escuchar, estos son los ritmos que van a mandar en el futuro, esta es la música que tienes que comprar. Entonces sí me parece muy violento y lo siento hasta mal incluso. Claro, sí, por supuesto, porque mancha totalmente y denigra todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Pero oye, ¿qué te parece si hablando de Adele hacemos el paso también? Porque el otro tema que se viene también parece que es peliagudo. Yo pensé que íbamos a hablar del Príncipe Carlos. ¿El Príncipe Carlos es? Felipe. Oye, tú estás adelantando. Oye, siempre al Príncipe estoy con... y es el oye, rey. Oye, yo estoy con el Príncipe Carlos desde el martes, creo. ¿No? Sí. Y es Felipe de Edimburgo. Felipe de Edimburgo, tras la muerte, ¿quién es Felipe de Edimburgo? Fue el consorte, mira eso, consorte de la reina Isabel II de Reino Unido durante más de 73 años, hijo del príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y de la princesa Alicia de Battenberg, y fue miembro en la casa real griega por nacimiento y de la británica por su matrimonio. Mira tú, ¿ah? No entiendo, pero bueno. Se murió, ¿no? Sí. Oye, ¿y se tuvo... murió, eso entendimos. Oye, pero tuvo COVID y volvió del COVID ya repuesto supuestamente y a los días falleció. Uh-huh. Una cosa curiosa e interesante. Y todo esto como en medio más de... curiosa es que en pleno año 2021 todavía tengamos reyes. Sí, y que leí un poco, de hecho, a un autor liberal, no me acuerdo, no me pregunten ahorita, que decía que el éxito de la corona británica es como que los intereses reales están salvaguardados por los medios, porque los medios están en mitad de los intereses burgueses, de la clase burguesa y de la clase monárquica, no de la aristocracia. Y que los medios están en mitad sosteniendo ese hilo delgado, ¿no? Así como que tensando ese hilo delgado. Interesante análisis, pero oye, curioso a esto, sí, lo que tú dices, ¿no? Que haya reyes, que haya reinas. Bueno, parece que viviéramos hace unos no sé cuántos años, ¿no? Es una cosa extraña. En el siglo XVI. Y que se mantienen por un montón de intereses y dinero y cosas que hay detrás, ¿no? Una cosa súper extraña y súper curiosa. Sí, lo peor es que uno dice, sí, o sea, hasta te parece romántico esta idea de que existan reyes, ¿no? Pero está mal, ¿sí? Porque estos tipos controlan el mundo. O sea, no es que son reyes solo porque quisieron ponerse el nombre de rey, sino que de verdad tienen un control político, económico en el mundo que es impresionante. O sea, se me escapa de la lógica que todavía tengamos este tipo de figuras en estos años todavía. Oye, pero dice que él no llegó a ser rey, ¿ah? Ah, claro, no, siempre fue príncipe. Claro, porque dice que él fue hijo de príncipes y entonces él se casó antes con la reina, o sea, antes de que Isabel fuera reina, ellos se casaron y entonces él recibió otros títulos y que fue exiliado y que no sé qué. Dice, la verdadera razón por la que Felipe fue príncipe consorte y no rey es porque el título de la reina puede usarse para describir al monarca gobernante o en el sentido más ceremonial, la esposa de un monarca. Es decir, las esposas de los monarcas británicos tienden a recibir el título ceremonial de reina o reina consorte, como fue el caso de la madre de Isabel, que se convirtió en una reina consorte cuando su esposo fue coronado rey. Por otro lado, el título de rey solo puede usarse para describir a un monarca en funciones y no tiene un significado ceremonial. ¿Por qué la reina Isabel no le dio el título de rey a Felipe? El 22 de febrero del 57, el palacio emitió una declaración que decía: la reina se ha complacido en declarar su voluntad y complacer de que su alteza real el duque de Edimburgo sea conocido en adelante como su alteza real el príncipe Felipe duque de Edimburgo. Es decir, la reina tenía la virtud de dar el título oficial de rey a su esposo y sin embargo no le concedió el título. Mira tú, dijo, pues no, mi ciela, usted es el príncipe, yo soy la reina y aquí se me calla. Mira tú. Sí, ahí mira la historia de Felipe, que yo le llamo Carlos, que falleció hace unos días. ¿Y sabes cuál es el título completo? No, hombre, como dirían mis amigos mexicanos, no, hombre, tiene un montón de... Tiene más títulos que nombres. Tiene 12 líneas de esto, estoy hablando en serio. No, ¿en serio? Dice, su alteza real el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, conde de Merionet, barón de Greenwich, caballero real de la orden más noble de Jarretera, caballero extra de la orden más antiguo y más noble del Carro, miembro de la orden del mérito, caballero gran cruz de la real orden victoriana, gran maestre y primer y principal caballero gran cruz de la más excelente orden del imperio británico, miembro adicional de la orden de Nueva Zelanda, compañero extra de la orden de servicio de la reina, caballero de la orden de Australia, jefe real de la orden de Logow, compañero extraordinario de la Orden de Canadá, comandante extraordinario de la Orden del Mérito Militar, condecoración de las Fuerzas Canadienses, señor de su majestad el más honorable consejo privado, miembro de la Reina Privy Council for Canada, asistente de campo personal de su majestad el rey Jorge VI, Lord Alto Almirante del Reino Unido. Éxito. Y nada más. No me pidan más. Oye, todo lo que dijiste me sonó eso de conde de Greenwich, dijiste, ¿no? Ajá. A mí me sonaron como 80,000 extraordinarios que nombraron, no sé de qué significa. Y faltó por ahí un ilustrísimo me falta ahí. Ilustrísimo Benigno Casi Rey. Ajá. Ah, yo de grande quisiera tener todos esos títulos nobiliarios, ¿eh? Una cosa bellísima. Barón de Greenwich, ese me suena para crear un avatar en internet. Ah, está bonito. Ay, Dios mío. Diosito santo. Pasemos ver. Para jugar en línea. Ay, para Dios jugar mío, a la Moncas en línea. ¿Te queda bien? Para jugar Barón de Greenwich, sí. Barón de... ya. Un reptiliano menos. Oye, eso suena feo. Pero... No, pero la reptiliana es de ella. Sí, por eso no le dio el título a él. Porque igual es mortal. Ella no, ella es inmortal. Perenne. Vívida. No sé cómo más describirle, ¿eh? Bueno. Pasemos, Gipsael. This has no identical. You can't hack my digital. Future aboriginal. Get up off my genitals. I stay on that pinnacle. Kill you with my lyricals. Call me verbal criminal. Send you to that clinical. Subscribe you some chemicals. Audio and visual. Can't see me. Invisible. I'm old school like biblical. Futuristic next level. Never on that typical. Will I stop? Oh, never know. I ain't gonna stop until I'm done. Don't stop it. I ain't gonna quit until I won. Now, baby, don't you stop it, stop it. Don't stop the party. ¿Ah? Letraza. Esto es, creo que, lo mejor que hemos alcanzado a interpretar, a leer, a compartirles con ustedes. Get up of my eye. Dice, no, Jesús, Santo Cristo bendito. ¿Qué son estas letras? Uy, Dios mío, estas letras están. Never on that typical. I stop. Oh, never, no. Algo así dice la letra, pero está fuerte. Ah, estaba ahorita leyendo y... Uy, Dios mío santo. De Don't Stop the Party, canción de los Black Eyed Peas. En español, No Detengan la Fiesta. Es una canción del grupo estadounidense Black Eyed Peas, incluida en su sexto álbum de estudio, The Beginning. Fue anunciado el 9 de mayo del 2011 en la página oficial de la banda que la canción es el tercer sencillo y que el video musical sería lanzado en iTunes al día siguiente, el 10 de mayo del 2011. Desde ese momento la canción tuvo un rotundo éxito en internet. Además que fue escrita por los miembros de Will.i.am, I Pulled the App, Taboo y Fergie, ¿eh? El éxito de éxitos. O sea, a ver, escribió Will.i.am, I Pulled the App, Taboo, Fergie, Joshua Álvarez, Leroy, esta canción. Uh-huh. 6:07 Don't stop the party. ¿Ah? No, te falta el stop. Dip. Don't stop the party. Don't stop the party. Don't stop. The party. Sí, tienes toda la razón, perdón. Aquí me salté. Perdón. Sí, aquí una de las canciones también que fueron estos hits que ya decíamos. Que ya decíamos hace un rato con esta canción también de Liam ¿Con cómo te Fow, llamas tú? Party Rock Anthem, ¿no? Así que estuvo estos años marcados. Ya te decía cuando escogíamos las canciones que yo me sentía pero perdido en la década del 2010 al 2020, porque sí, se me hizo medio complicada en realidad decirte canciones de esa época, porque no es que las tengo así como súper grabadas en la memoria, o sea, no, no, no está ahí dentro de mis recuerdos, pero sí, o sea, no es música que yo diga, ah, sí, mira, esta canción era de estos años, o se me hace muy reciente o muy cercana, sobre todo, como canciones de otros años, de otras décadas, de los 90, de los 80 incluso, entonces, no sé, es esta música que no sé a qué se debe o si soy yo tal vez el que no siente esa conexión con la música de esta década, se me hace un poquito más complicado, ¿no? Y The Black Eyed Peas, que estaba de moda también, otro de los grupos que estaba ahí en auge con otros como David Guetta, también tenían su momento súper importante y que inundaban las discotecas y las fiestas y los bailes con su música en todo el mundo, y acá no fue la excepción. Sí, y aparte que algo interesante, ¿no? Que sí, o sea, sí como que llenaron, o sea, un espacio súper importante, ¿ah? O sea, como que lograron generar este impacto, pero se me hace como que la construcción de ellos fue como muy planeada como para cumplir una cuota, ¿no? Como a, la típica película americana, ¿no? El personaje que tiene que tener, no sé, el hombre, la mujer, el personaje asiático, el personaje afroamericano, el personaje así, así, así, así, así, así. Me parece como interesante también, ¿no? Porque a mí me suena eso, igual estoy cayendo en un en una completa ignorancia, ¿no? Pero me parece que un poquito va por ahí. Y también algo que me contabas ayer, y que me sorprendió mucho este tema de la ex vocalista de Black Eyed Peas, que es muy, muy poco conocida. Porque todos pensamos que con Fergie nace y muere la historia de Black Eyed Peas. Sí, exacto, que la primera vocalista se llamaba Kim Hill, que nació en Syracuse, Nueva York, el 14 de enero de 1972. Y The Black Eyed Peas se forma en los años 90. No es una banda tan reciente, digamos, ¿no? Se formó en el año de 1992. Desde ahí empezó a trabajar con su música, hacer distintas cosas. Ya para 1998 tienen sus primeros discos. Y con Kim Hill hicieron algunas canciones, ¿no? De hecho, son muy interesantes y valdría también 100% recomendados que las busquen también para que vayan viendo cómo evolucionó, si queremos llamarlo así, el estilo musical de The Black Eyed Peas. Y Kim Hill era una o es una mujer afroamericana, porque todavía no fallece, ¿no? Tiene, a ver, nació en el 72, tiene 49 años. Pero el problema con ella fue que no quiso, ¿cómo Según lo que ella decirlo? declara, ¿no? Según lo que ella declara, ¿no? Según lo que ella cuenta en algunas notas periodísticas, no se quiso vender, digamos, ¿no? No quiso sexualizarse por pedido de sus compañeros de la banda, ¿no? Ellos Claro, o sea, querían no que. quiso que sea parte de la venta del, o sea, no quiso ser un Ajá. producto más de la banda. Exacto. Entonces aquí caemos nuevamente en esto, ¿no? De, a ver, yo quiero vender mi música, mi arte, lo que hago, lo que construyo. No quiero venderme yo. Exacto, o sea, no como objeto, ¿no? Yo puedo ser parte de la música al cantar, al interpretarla de alguna manera, pero no soy un mobiliario de la banda, o sea, creería, ¿no? O sea, por favor. Y eso lo que tú me hiciste leer me pareció muy, muy, muy lindo en este sentido, como que la man dijo, sí, o sea, yo no estoy en la mansión, no estoy en esto, no estoy en esto, no estoy en esto, pero me mantengo fiel a lo que creo. Exacto. Exactamente, ¿no? Entonces, sí, hay esa historia también detrás que nunca fue desmentida por los miembros de los demás miembros de la banda, ¿no? Entonces, quedó ahí rondando también eso. Y sobre todo me parece súper violento lo que le tocó vivir, ¿no? O lo que al menos cuenta ella que lo tocó vivir en la banda al no aceptar este hecho de venderse ya como un producto para llegar con su música, ¿no? Entonces decía por en algún momento que al no aceptar esto que le dijeron, por ejemplo, que en un video tendría que salir con bikini y hacer bailes sexys, y ella dijo como no voy a hacer eso, o sea, no. Y claro, o sea, los demás integrantes de la banda le hicieron sentir mal. Ella dice en una parte de esa entrevista que empezó a sentirse torpe. O sea, le hacían sentir así. O sea, fue duro también, ¿no? Y súper violento lo que le tocó pasar a la primera vocalista de The Black Eyed Peas. Claro, también porque hay una cosa súper interesante que muchas veces nosotros pensamos que la violencia es esto de dar golpes, ¿no? Y el otro día veía en un programa que decían, no, pero no hubo violencia. ¿Por qué? Porque no hubo golpes, porque no hubo... Pero loco, la violencia tiene muchas caras, ¿sí? La violencia tiene muchas formas de expresarse y de ser recibida también. Exacto. Entonces, qué fuerte, ¿ah? Qué fuerte esto. No, y en esta misma entrevista, ya que tú lo mencionas, ella dice una parte como que los demás integrantes de la banda le trataban como si ella fuese una niña. O sea, los tipos estaban en esa situación de creerse los padres de ella, ¿no? Patriarcalmente la trataban a ella como, ah, la chiquita, la niñita, necesita atención, necesita que le brindemos cariño, que le brindemos espacio. O sea... Como algún presidente. Oye. Exactamente, te lo iba a decir. Lo dudé, pero ya lo dijiste tú. No, sí, por supuesto, esos paternalismos del bolsillo, que, sacados del bolsillo. Con los que creen que van a resolver, ¿no? Las cosas. Y lo peor es que están convencidos, o sea, tú quita que lo digan. Sí, no, de verdad. O sea, el tema es que ellos creen que está bien, o sea, está correcto estos que son re violentos también, esos paternalismos absurdos. Que no es, nadie está pidiendo que sean paternalistas, lo único que pedimos es igualdad de derechos y respeto, igualdad de derechos ante la ley a las mujeres, igualdad de derechos para que las niñas puedan decidir y no, porque las niñas no son madres, igualdad de derechos para que las diversidades podamos decir, oye, loco, no tienes que ser tutor nuestro, o sea, nadie quiere que seas nuestro tutor, simplemente caminar por las calles tranquila, sin miedo y nada más. Pero bueno. Pero que puedes esperar de una persona que en su primer discurso pone a Dios por delante, ¿no? Sí. Y no, a ver, y con esto, porque quizás se confunde, no estoy en contra de la religión ni de este sentido, pero el tipo debe entender que va a gobernar en un estado laico. Sí. Allá va mi cuestionamiento. Exacto. Y el gobernar para todos no es solo decir yo voy a gobernar para todos con la Biblia. No, no, no, señor. Gobernar para todos, es decir, yo respeto la creencia de todos y evito mis juicios morales por sobre la praxis y la política pública. Porque mis juicios morales, la moral que yo tenga, mi religión, mi creencia, no está sobre lo que la otra persona vive, sobre el cotidiano. Nadie me tiene que autorizar a yo sentir, a yo vivir mi forma, a yo entender mi forma de vida. No es una opción, no es una forma de ver la vida, como dijo el señor, sino es más que eso, ¿no? Pero evidentemente no lo entiende, está convencido de otra cosa. Exacto. Diosito, y que exacto. En este punto me parece, pero re importante que tú tienes que saber que tu yo público no puede ser tu mismo yo personal, porque tu yo público... Obvio. Está en otra dimensión, está dentro de otra categoría, pero si no lo entiendes, es Diosito Santo, como tú dijiste hace Diosito, un ratito. Es que claro, no puedo yo pasar mi moral por sobre la tuya, o sea, yo puedo creer lo que sea, pero mi moral es mi moral y no tiene que ir sobre la tuya. Lástima que esto sea muy difícil de entender para unos cuantitos, ¿ah? ¿Qué te parece si mejor vamos con la siguiente canción antes de ¿sí? que el hígado se me dañe? Y eso pasó con la historia de Kim Hill Sí les recomiendo que escuchen un par de canciones de los años 90 de The Black Eyed Peas, y también se entiende un poquito cómo luego se fue convirtiendo en este producto mainstream a lo que hacían originalmente. Entonces, es muy interesante, de hecho, y yo creo que les va a agradar. Claro que sí. Entonces vamos con la siguiente, ¿ah? Vamos con el siguiente, temita. Y ahora escuchábamos a Avenged Sevenfold. Esta es una banda estadounidense de heavy metal, porque sí, señores y señoras, el rock no ha muerto, solo que los turistas están en otras playas y en la última década de los años 2000, en otros 2010, del 2010 al 2020, pues todavía hacen rock, sí, señores, y por eso hemos escuchado este tema de Avenged Sevenfold y su canción Hail to the King, incluida en el nombre, en el álbum del mismo nombre, perdón, lanzada al mercado el 26 de agosto del año 2013. Este disco, que incluye 12 canciones y que es muy muy bueno, tiene unos sonidos metaleros increíbles. El sonido de la batería me encanta también, el sonido de la guitarra en esta canción, como ustedes le escucharon, el inicio, el intro de la canción es muy bueno. Ese solo de guitarra que tiene ahí es tremendo, el riff de guitarra del inicio. Así que escuchábamos a Avenged Sevenfold y esta canción Hail to the King, que en español sería como de rodillas, no, sería como reverencias hacia de el rey. De rodillas, señor. Hay una temita, sí. Bueno, mejor me callo. No, Hetzel, no, Hetzel. Así que esta Avenged Sevenfold y Hail to the King. Oye, el rock todavía vive, dicen muchos, ¿ah? El rock no muere. Te emocionaste, ¿ah? Te viniste arriba con esto, ¿ah? Pero ¿quién es Avenged Sevenfold? Abreviado frecuentemente como A7X, o me imagino que se dice de otra forma en inglés. Es una banda estadounidense de heavy metal originaria de Huntington Beach, California, fundada en 1999. Avenged Sevenfold comenzó como una banda de género metalcore con su álbum debut Sounding the Seventh Trumpet. Mira, sonando la séptima trompeta, en el 2001, y más tarde con su segundo álbum Waking the Fallen. Hasta ahí ya llega mi inglés. Del 2003, en el que The Riff y Mr. Shadows, mentira, solo M. Shadows, utilizaron el estilo vocal screaming en muchas canciones de este álbum. La banda es principalmente conocida por la versatilidad de sus estilos musicales, sus dramáticas portadas en cada uno de sus álbumes y su logotipo Deathbat. Sus integrantes son M. Shadow, vocalista, Sinister, Gates, guitarrista, líder y coros, Zaki Vengeance, guitarrista rítmico y coros, y Johnny Christ, bajista. Anteriormente el baterista y vocalista era The Riff, hasta su muerte en diciembre del 2009. Asimismo, el ex baterista de Dream Theater, Mike Portnoy, entró temporalmente a Avenged Sevenfold para ayudar a sus miembros en sus próximos conciertos, incluyendo la gira Nightmare After Christmas durante el 2010, y salió de la banda el 16 de diciembre de ese mismo año tras concluirla. Mira tú. ¿Ah? Géneros. Sí. Heavy metal, metal alternativo, rock alternativo, hard rock, post-hardcore, sludge rock y metalcore. Post-hardcore, ¿cachas? Post-hardcore, o sea, otro nivel de hardcore. Post. Sí, no, es una banda que tiene muchos adeptos, que ha ganado mucha notoriedad y que ya lleva un periodo de actividad importante, vamos a los 21 años de esta banda. Y que, como decía, sí ha habido rock todavía en estos años, ¿no? Porque muchos creen que ya... ¿Ha habido? Que ya murió, entonces no, ahí está Avenged Sevenfold. No sé si has escuchado alguna vez esta banda Greta Van Fleet. No. Que es una banda también estadounidense que suena un poco parecido, y les hacía en la crítica a esta banda, que suenan un poco parecido a Led Zeppelin. Entonces les criticaban porque dicen que plagian las canciones de la banda formada por Robert Plant, ¿no? Entonces, claro, son chicos, en realidad son muy jovencitos los de Greta Van Fleet. Han reconocido que se inspiraron precisamente en Led Zeppelin para hacer su música, pero también en el rock pasa eso de que... De que suenan igual. Eso un poco, y de que los fans también son bastante reticentes, sí, a escuchar nuevas bandas, ¿no? A los todo fans, mismo, ¿eh? A los fans mismo. Duros del rock son bastante reticentes, bastante reticentes a darle día, espacio a nuevas bandas. El otro día veía que decía un meme que decía, bueno, los fans de los grupos de rock, así, pero vestidos de negro de pies a cabeza, delineados, súper, súper darks, mientras que los vocalistas de rock y con una camisa de Bob Esponja. O sea, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿Cuál es la conclusión que podemos tener de este tema? Bueno, que cálmense, o sea, relájense, ¿no? Lo que decíamos otras veces. Esos extremismos están de más. Claro, al final, lo que decíamos el otro día, ¿no? Usted, Cerati, Cerati andaba ahí con Shakira cantando, y a usted puede gustarle o no a Shakira, Cerati era pana de ella, y digamos, dejó de lado el purismo. Ah, sí, que Alejandro Sanz, esto que no... Bueno, Paco de Lucía fue el productor en backstage de casi que de alguno de los discos de varios discos de Alejandro Sanz. Ad honorem, digamos. O sea, yo creo que también nosotros, y me acuerdo que alguna vez, y creo que ya lo he dicho, le preguntaban a Malú, la sobrina de Paco de Lucía, no, bueno, es que a Paco seguramente no le gustará el reggaetón. Y ella dijo, no, para nada, si Paco le baila, le gusta la música, o sea, él escucha muchas cosas y estaría encantado. O sea, los puristas y los tontines somos nosotros, la otra gente anda divirtiéndose en este sentido, ¿no? Nosotros andamos, de hecho, los estrechos, digamos. Sí, los defensores a ultranza de situaciones que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Y eso me recordaba también en esta disputa que había en los 90 entre el rock y el rap, ¿no? Entonces, también había esto, mientras que Kurt Cobain y Tupac Shakur eran súper amigos, ¿sí? Mientras que los fans estaban peleándose como locos por qué género es mejor y cosas totalmente sin sentidos, ¿no? Sí, lastimosamente, ahí los puristas y toda esta huevada que... tenemos nosotros en la casa. ¿Pero qué te parecíamos con otra estadounidense? ¿Ah? ¿O tienes otro temita? No, solo te iba a decir que bandas de rock en estos años, en esta última década, encuentras a Foo Fighters también, con Dave Grohl, ¿no? Baterista de Nirvana. Está, no sé si has escuchado también Imagine Dragons. Sí, sí, sí. Es la típica Imagine Dragons. Believe. Sí. Entonces... ahí también para darle esta variedad también a la gente, ¿no? Porque van a creer que todo era Don't Stop the Party y El Infao. Infao. Ahora sí, podemos emprender el viaje a el siguiente tema con LP, Los On You. Vamos con los Don You de LP. Bueno, LP o Laura Pergolisi, nacida en Long Island un 18 de marzo de 1981, conocida como LP, es una cantautora y compositora estadounidense, mejor conocida por su sencillo Los Don You. Ha lanzado 5 álbumes y 3 EP. Ha escrito canciones para otros artistas como Cher, Rihanna, Backstreet Boys, Leona Lewis, Mylène Farmer y Cristina Aguilera. Con toda esta hoja de vida, la señora LP, cada que viene acá al país parece que sucede algo, ¿verdad? Que una pandemia, que le cierran, que no sé qué, que no sé cuánto. Y total, en definitiva, la señora LP no ha podido pisar tierra ecuatoriana para sus conciertos, ¿verdad? Cosita curiosa, ¿no te parece? Sí, no. Bastante curioso lo que le pasa a LP. Yo soy mega fan de su cabello, aparte de su voz, ¿no? Que es una cosa... Claro, sí. ¿Qué voz tiene? O sea, aquí sí no creo que deberíamos atrevernos a decir ni siquiera la letra de la canción, porque sería... estaría de más. Sí, no, qué tremenda voz que tiene ella, ¿no? Como decías tú ayer, comentabas ese impacto que sentiste al escucharla por primera vez, ¿no? Y sí. Y te decía, yo soy mega fan de su cabello. Me parece hermoso el cabello que tiene. A mí me recuerda. Me parece divertido, se me hace divertido su cabello. ¿Sabes cómo tiene los churitos? Tiene los churitos locos como la Fran, ¿ah? La Fran, mi amiga la Fran. Tiene también sus churitos locos. ¿Sabes que yo también lo pensé, pero no estaba muy seguro de aquello? Sí. La Fran tiene esos churitos locos así. Esos churitos, churitos salvajes de mi amiga La Frank. Oye, pero dice que la canción la escribe después de terminar una relación, ¿ah? Después de acabar con una relación y de deprimirse, o sea, en mal plan, y dice como, ay, ya, Diosito, ya esto no está funcionando. Escribe Los Don You. Dice, oye, estas relaciones personales. Qué bestia, no. Pueden ser. Leí el otro día en una pared, estaba escrita esta frase de, ay, cómo era, si su vida está mal, no complique la de otro. Totalmente de acuerdo. Si usted no está listo, no desordene. O sea, si no va a hacerse cargo, no desordene la vida de gente que está bien con su vida. Totalmente de acuerdo. Sí, lo vi en una pared el otro día. Me pareció muy, muy bonito. Sí, claro que sí. Oye. Estas relaciones, ¿no? Pero bueno, dejan canciones. Dejan gente. Al menos inspirada. A LP, claro, le dejó inspiración, ¿no? Claro, ventajosamente, gracias a Diosito Santo. Oye, porque. No, ya. Hoy viniste muy católica, creo, hoy ¿no? Hoy vine creyente, claro. Hay gente que piensa que soy muy creyente porque la verdad yo suelo hablar así. O sea, no me estoy burlando, simplemente que tengo tan guardado el de Diosito Santo, que Dios, no sé qué. Entonces yo lo digo muy natural. Aparte que sí le he copiado a un par de gente porque me parece muy chistoso como lo dicen. Porque, no porque esté mal o bien, ¿no? Eso no es el punto. Sino que hay mucha gente que la tiene como muletilla de vida, ¿no? Que le va bien, ay Diosito Santo, no sé qué. Que me va mal, ay Dios, oh, Dios quiera. Que me va, no sé qué. Ta. O sea, es como parece una muletilla para hablar. Ni siquiera es, hay gente que siento que ni lo cree tanto como lo dice. Ajá. O sea, no sé. Es que ese es el problema. Que se ha vaciado mucho de significado. Porque, totalmente sí, de o sea, acuerdo. O sea, lo dices nomás. Pero no lo entiendes, o sea, claro. no, o sea, solo los dicen ya, no pasa nada, o sea, se queda en eso, así como, sí está muy vaciado de significado, así. Y es en parte por las mismas instituciones religiosas, creería yo, que han provocado esto. Claro, ¿no? Él como a toda fuerza, lo que decíamos un rato, como el toda fuerza quería imponer mi moral sobre el otro, luego se masifica, pero no hay una reflexión acerca de qué es lo que estoy creyendo, qué es lo que estoy viendo en esa creencia que no veo en otra. ¿Por qué, sobre todo? Claro, ¿no? No sé, se me hace súper raro muchas cosas, pero bueno, cada quien y respetando, repetimos lo que hemos dicho desde el principio, respetamos lo que cada quien crea. Simplemente, pues, así mismo como respetamos, ¿no? O sea, no intenta imponer su moral a la de los demás, ¿no? Simplemente todo bien, o sea, lo vemos de lejos, aceptamos, creemos o no, pero ahí está. O sea, no se meten cosas que no incumben, ¿no? Que no son vinculantes. ¿Mm? Oye, LP, tú nos estabas diciendo que esta canción la escribió después de una ruptura amorosa también, ¿no? Sí, dice algo así, veas. Les voy a leer porque eso está en el garaje del rock. Lost on You, LP y el dolor que la llevó a crear su más grande éxito. ¿Qué hacer cuando una relación se acaba? ¿Qué hacer cuando debemos alejarnos de esa persona a la que habíamos entregado tantas horas, días, semanas y tanto cariño y tanto esfuerzo y tanto cariño? Así dice, no lo digo yo, lo dice la página, ¿no? La respuesta más lógica es que se debe seguir adelante. Cuesta tanto que parece imposible, pero por supuesto no lo es. Laura Pergolisi sobrevivió a ese inmenso dolor, a la frustración de no poder recuperar a esa persona y todo ese sacrificio invertido. ¿Cómo lo hizo? Creó un himno al desamor, a la decepción y al sufrimiento. Usó todo aquello que le hería desde lo más profundo y lo transformó en una obra que hoy le entrega más alegrías de las que jamás hubiese imaginado. Esta es la historia de Lost on You. Mira tú. Sí, le dejó cosas bonitas después de todo, ¿no? Como el año viejo, ¿ah? Me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una burra, una... Sí. Una yegua blanca. Una yegua blanca, ¿no? Y una buena suegra. Y una buena suegra. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, Lost on You experimentó un éxito comercial encabezando las listas de 13 países. El sencillo fue certificado como cuádruple platino por la Federación de la Industria Musical Italiana, la Federazione Industria Musical Italiana, por ventas superiores a 200.000 unidades. Y a fines del 2018, Lost on You recibió un lanzamiento como sencillo en México, donde también tuvo muchísimo éxito y fue una de las canciones más reproducidas en la radio pop contemporáneo del país mexicano y fue particularmente popular en Ciudad de México. Y que bueno, después de eso, o sea, su éxito lo lanzó hace rato, pero tardó muchísimo en llegar acá y luego que la gente se vuelva loca. Y bueno, sí, eso es que se fue mucho tiempo productora, ¿no? O sea, hacía trabajaba con otros artistas, como tú ya lo decías, ¿no? Estuvo con Cristina Aguilera, una de tus artistas favoritas también, Hetzael. Uy, sí. Sí. La tengo ahí. Estuvo ahí, tengo pósters por todo lado de Cristinita. Con Rihanna. Rihanna. Entonces, Rihanna un poquito más me gusta. Un poquito más. Tengo menos pósters que Cristina Aguilera y menos. Pero sí. Sí. Más bien al revés. Cristina te gusta un poquito más que Rihanna. Ah, sí. Todo el mundo lo sabe, Hetzel. Sí. Un montón. Oye, mira, Lost on You ocupó el lugar 42 en las listas de rock en los Estados Unidos en el año de su lanzamiento, el número 4 en Austria, en Bélgica fue el número 1, en Francia también fue el número 1, en Grecia número 1, en Italia 5, en Polonia también fue calificado como número 1, España 9 y Suiza, el país de Roger Federer, en el número 5. Es que la canción es muy buena, la interpretación es aún mejor, ¿eh? Parece que bueno, perdón, discúlpeme. Parece que de lo mejor. Y por supuesto, ahí estamos con... Chuta, es que yo siento que es como muy, muy buena aparte. ¿Por qué? ¿Por qué yo decía que... ¿Y por qué tú no, hacías la esta? Voz, el performance. A eso iba. ¿Sabes qué? Hay una cosa todo bien muy bien conseguido en este tema. Hay una cosa bien interesante. Y yo te decía que alguna vez nos hicieron ver eso en un proyecto en el que trabajamos que de la violencia de a las diversidades sexogenéricas y tal, y nos hicieron ver este video y nos dijeron ¿qué piensan? O sea, y fue como que, mira, esta chica, chico, y nos causó confusión, ¿no? Y luego nos dijeron, oye, pero ¿por qué pensar y por qué categorizarlos? ¿Por qué no preguntar? ¿Por qué no sé qué? Y claro, su estética tiene una estética que podría atribuirse a una masculinidad, pero eso es como su expresión, o sea, me refiero, ¿a qué me refiero, no? A como... a toda esta variedad y diversidad que cabe, ¿no?, en el mundo, ¿no? Es la expresión genérica, es decir, cómo tú te muestras al mundo, tu orientación sexual. O sea, hay un montón de opciones y de cosas que hay que conocer y que valdría la pena conocer precisamente para no caer en estos estereotipos absurdos, ¿no? Y para, por supuesto, no dejarnos llevar por esos estereotipos absurdos que terminan eclipsando a veces carreras, como hablamos con Adele, ¿no? El talento puede ser todo lo talentoso que sea, sí, pero está pasada de peso. O sea, es como, por Dios, o sea, ya, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, por último? Uh-huh. Sí, entonces, está dentro marcado y me parece muy importante. Y de lo que tú me contabas, esa sensación que tuviste, pues, se me hizo muy interesante también esa reflexión que hacías con esta canción de la señora Pergolisi. Debe tener raíces italianas, me imagino, ¿no? De padre italiano, dice. Padre italiano, ella estadounidense, pero su padre italiano. Uh-huh. ¿Y qué te parece si vamos ya con la última? Nos vamos con un tema ya en otro idioma. Para que no digan, uy, sí, pero no sé. Y la vamos a cantar en otro idioma también. Uy, no. Así que vamos a escuchar. No. La vamos todavía, no. Así que vamos con el tema. Les passant, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps lésé. Les repassés se dévoient dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Enfin, n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce mois à rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya, la mova, la vali, la paradis. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. ¿Qué tal si yo les digo, les hablo, les cuento de SAS? Pues la reconocerán, SAS. Pero si yo les digo Isabel Geffroy, tal vez no. Isabel Geffroy, o más conocida como Sass, nació un primero de mayo de 1980. ¡Auro, caramba! De 1980 en Chambray, supongo que es así, en Francia. Conocida por su nombre artístico, Sass es cantautora francesa que fusiona la canción francesa con el gypsy jazz. Se hizo famosa con su canción Je Bouge, creo, supongo que se dice así, segundo tema de su primer álbum Sass, que fue lanzado en el mercado el 10 de mayo del 2010. Actualmente cuenta con 8 álbumes Sass, Sans Sou, Sou, Recto Verso, Paris, Sur la Route, no sé cómo se dice, Paris Encore, Aure, y unos cuantos más en francés. Me van a disculpar, perdón, no quiero seguir faltándole al idioma. Pero bueno, es interesante, ¿eh? Porque esta artista, típica artista que es como más alternativa, que es como que más de tocar en bares, en calles y tal, y de pronto de un día para el otro, ¡pac!, ultra mega famosa por una canción, por una grabación que se filtró por ahí, ¿ah? Sí, podemos hablar con ella de este surgimiento real de un artista, ¿no? Claro, claro. Y, no es un producto trabajado. Y me parece interesante porque leía una entrevista en la que ella decía, hablaba del impacto de su música y hablaba que ella quiere ser como París. Pero no en el sentido de que París es, decía, todo es París, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos. Pero ella decía, París es mucho más, es una ciudad multicultural, es una ciudad popular, es una ciudad que acoge a personas de todo el mundo y que se enriquece de todo este intercambio, decía ella. Y ella quería, decía, hacer algo similar con su música. Me parecía muy bonito ese concepto que ella utiliza para explicar también un poco del éxito que ha tenido, como tú decías, dentro de la escena a la que ella está dirigida. Sí, y me parece interesante también cómo, digamos, la forma en la que ella toma, ¿no?, el asunto, porque si bien es cierto, digamos, su música surge, entre comillas, de la nada, se hace mega ultra famosa, y como diría el diario El País en un reportaje que hablan de ella, se vuelve millonaria, dice el diario El País, ¿no? O sea, bueno, no sé si millonaria es la palabra, pero recibe ingresos de la noche a la mañana, pero brutales. De pasar a tocar en bares. Pero qué feo eso. Qué feo eso. Perdón que te corte, porque resulta que ahora todos quieren hacer música para ser millonarios. Oye, todos quieren hacer música para tener dinero. Porque ser exitoso es tener dinero. Es lo que dice ella aquí también. Es como, a ver, para mí fue horrible y abrumador porque fue fuerte, o sea, no lo entendí, pero si bien es cierto, como dice también ella, por ejemplo, en el caso de ella, dice como, ventajosamente me llegaron en la edad perfecta, en los 30 años, porque imagínate, me llegaba antes y yo no hubiera sabido qué hacer. Claro, como al pobre Corco. Claro, como a Demi también, o sea, la fama le llegó muy rápido y literalmente... La Britney, y así hay un montón de casos, ¿no? Sí, en las que te nubla, o sea, te pierdes, no entiendes qué pasa y te dejas llevar y cuando te das cuenta estás en otra dimensión, ¿no? O sea, estás como viviendo en una realidad alternativa. Sí, no... No, tremendo. Y me voy a leer esa entrevista que dices. Yo leí otra en un portal de estos de música independiente en el que hablaba sobre lo que te decía hace un rato, pero me parece interesante a lo que dices, ¿no? Porque aparte de estas industrias culturales, ya hablábamos hace algunas canciones en este mismo podcast de esto de la industria de la música, pero que te marquen así, que te digan, a ver, su música tiene que ser esto, y con esto va a vender, y con esto va a ser famosa, y con esto va a hacer dinero. Como que todos los músicos quisieran hacer lo mismo, como que todos los músicos quisieran estar... Y con esto no, aparte. Ajá, claro, sí. No, y te vacían un montón de lo que tú quieres hacer, ¿no? Debe ser muy triste ser artista, ¿no? Y que venga alguien y te diga como, ah, sí, haces buena música, pero ¿sabes qué? Si quieres vender, no hagas eso. Si quieres vender mejor, tócalo de acá. Claro, y dejas de hacer más cosas por lo que a ti te gustaría y terminas haciendo cosas por lo que se vende, por lo más claro. Es brutal al final de cuentas. Sí, te están preconfigurando, pero de una forma que no te das ni idea, creería yo, los artistas, ¿no? Oye, escuchábamos esta canción llamada Les Passants o Los Transeúntes en español sería, ¿no? Y esta canción de Sass, que tiene una duración de 3.33 minutos y que fue compuesto por Tris y la propia Isabel Geffroy. Sí, oye. Dime. No, te iba a decir un poco lo que sería la traducción al español, ¿no? Dice un poco como los transeúntes que pasan. Y yo me paso el tiempo viéndolos pensar, sus pasos apresurados en sus cuerpos lastimados, su pasado se revela en sus pasos sin que les preocupe, que suspicaz al acecho percibo el juego de pan, sus rostros como máscaras me dan la impresión repugnante de que aparentar es la moda de estos tiempos. Pasa, pasa, pasará, la última quedará. Oye, a mí me parece lindísimo como la forma, aparte de la forma de cantar de ella, me parece precioso, ¿no? Es como que... Sí. Y si uno mira como estos videos de ella tocando en bares o tocando en la calle, es como de una relajación, es disfrutando todo lo que está haciendo, ¿no? A mí me parece precioso lo que escucharle, digamos, a Sass, me parece muy lindo, la verdad. Sí, y yo tuve mis primeros acercamientos para este podcast, he de reconocerlo, y me pareció muy, muy linda. Aparte, la concepción que tiene de su música y la construcción que hace de sus videos también me parece muy interesante, se me hizo muy, muy bonito. Y ese video que me hiciste ver en Cuba, ¿no? Me pareció genial, sí. Así, sí, la sí, forma sí. En que juega con este marco, con el marco este como si fuese un espejo y está alguien más joven... Y otro tipo más adulto. O sea, me pareció genial. Es bellísimo. La puesta en escena. Para los que no saben de lo que estamos hablando, es de la canción Que Vendrá, que tiene como una letra en español y en francés. Y dice como que vendrá, que vendrá. Yo sigo mi camino y ya. Es una canción muy bonita. Me parece a mí, aparte que tiene una letra muy bonita. Y como tú lo dices, el video musical está hecho en Cuba y es precioso. Es precioso. O sea, a mí me encanta como que toda esta puesta en escena, pero también me encanta esta onda de la man caminando por las calles de Cuba. Tan resuelta, tan ella, tan poder. Me encanta, me fascina, la verdad. Sí, así que un bonito descubrimiento el que nos trajo Hetzel, si ustedes no han escuchado también. Y si ya la escucharon, discúlpenme a mí, porque han de decir, no, pero este tipo hace un podcast de música y no sabe quién es Sass, no puede ser, no... Así que no se decepcionen. No puede ser, no. Sepan disculpar, pero sí he tenido este primer acercamiento a Sass y la voy a seguir revisando en estos días luego de esto, ¿no? Sí, y ya con esto nos despedimos, ¿qué te parece entonces, Jonas y yo? Bueno, te dejo con la despedida. Yo soy Getel Orozco, les agradezco por habernos acompañado. No se olviden que estamos en Facebook, Instagram y que nos pueden seguir y escuchar, compartir. Compartan, por favor, y respóndannos y critíquennos y todo lo que quieran. Bueno, no nos baneen, por favor. Con eso les agradezco y conmigo será hasta una próxima ocasión. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Y yo soy Jonathan Arias. Nada más repetirles que nos busquen en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus quejas, dudas, sugerencias. Ha sido un gusto. Con nosotros será hasta una próxima ocasión. Pasen bien, cuídense, gente, y un gran abrazo para todos. ¡Chau! Recuerda que hay una canción para ti y para mí que puede ser tu soundtrack de vida o el tema de una revolución. ¡Chau!